Realmente siempre fue para mí un desafío, una lucha interior muy grande, el confrontarme con la perfección, con la excelencia, con el concepto de no cometer errores, de no tener que ser juzgado o criticado, con lo que es la realidad mía, y no creo que sea solamente mía, sino de cualquier ser humano. Somos imperfectos. Me acuerdo que mi papá, por ejemplo, era una persona que se mostraba con un halo de excelencia en todo lo que hacía. Cuando me casé a los 20 años y él me despidió allí en Buenos Aires, cuando venía hacia el sur a 3.000 kilómetros de distancia a construir mi nueva familia, mi nueva vida, mi trabajo, mi profesión, él me dijo: preocupate por ser el número uno en aquello que hagas. Pues probablemente yo lo entendí mal a mi papá, no entendí qué era lo que realmente me estaba diciendo, y trabajé mucho para ser el número uno. Sí, en aquello que es mi profesión, en aquello que es mi trabajo, llegué a ser el número uno. Y eso no me hizo feliz. Jesús dice: sed perfectos así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y yo digo, pero ¿cómo me está pidiendo eso Jesús? Y no está diciendo traten de ser perfectos, sino está diciendo sean perfectos así como mi Padre es perfecto, así como tu Padre del cielo, así como Dios, ese Dios en el que creemos, es perfecto. Realmente es una meta, un objetivo propuesto para cualquier persona, inalcanzable. Una meta, una propuesta hacia adelante, inalcanzable. Yo he escuchado mensajes dados por otras personas en los que dicen: no, pero ese es un objetivo para tu vida. Que llegues al final de tu vida reconociendo que has trabajado por ser perfecto, que has trabajado por ser cada día mejor, por cambiar aquello de tu vida que no funcionaba y esforzarte por lograrlo. Esto que dice Pablo en alguna de sus cartas, que dice: he corrido carrera, he luchado la batalla y llegué al final. Y llegar al final no de su vida, sino el que Pablo pudiera considerar que después de todo una vida de lucha y de desafíos y de muchos sacrificios, él había llegado a lo que era la perfección. Ser perfectos así como vuestro Padre es perfecto. Eso nos confronta con una vida que está muy lejos de ser como debiéramos, porque todos, en mayor o menor medida, pero todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos pecamos, todos ofendemos a Dios y a esta imagen de Dios que está alrededor nuestro todos los días, que es cada una de las personas que nos rodean. Todos, de una forma o de otra, ofendemos, lastimamos, cometemos errores, despreciamos, ignoramos, que muchas veces, ignorar al otro es el más dañino de los sentimientos. Y eso nos pone muy lejos de ser pecadores, o como me gusta llamarme, ser un justo que peca después de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Me hace estar muy lejos de aquella frase de Jesús, sed perfectos, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso trae enfermedades, el desesperarse por la perfección trae enfermedades, el desesperarse por la perfección trae el derecho de juzgar al otro, porque uno ve su imperfección y porque ve las cosas que en el otro están mal. Eso trae infelicidad. Eso en muchos casos trae separación, distancia, soledad, aislamiento. Sed perfectos así como vuestro Padre es perfecto. De verdad que es un objetivo difícil de alcanzar en apariencia. En el momento en que estoy grabando esto, cerca de las 8:30 de la noche, entrando al verano de la Patagonia, de modo que en esta región donde vivo todavía el sol no se ha puesto en el cielo a esta hora. Estoy sentado en un lugar que amo, donde veo mi jardín, los árboles, las plantas, a mi mascota, Ella, mi perra que está siempre al lado mío y me acompaña. Y yo digo, este animal es puro amor. Este animal en su medida es perfecto. Este animal, que además tuve la posibilidad de tener un animal de raza, este animal tiene las dimensiones justas, el carácter apropiado, la mansedumbre, la incondicionalidad en su amor. Yo no soy así. Yo no puedo decir que sea perfecto como la imagen de este perro que tengo cerca mío es perfecto. También puedo decir con absoluta seguridad y certeza que mi mujer, la mujer que amo y que es mi compañera desde hace 32 años, no es perfecta. Y el que no sea perfecta hace que haya cosas que ella tiene y que a mí no me gustan. Y como ella no es perfecta, comete errores que terminan generando muchas discusiones y que me han costado muchas equivocaciones y muchas pedidas de perdón a mí, porque miro esos errores sin mirar los propios, sin mirar los míos. Y puedo decir, comparándome con esas frases de Jesús, sed perfectos así como mi Padre es perfecto, puedo decir que también mi esposa está lejos de eso, y también mis hijos están lejos de eso, y mis empleados en mi empresa están lejos de eso. Mi pastor está muy lejos de ser perfecto. Sin embargo, mi pastor es mi referente, mi guía espiritual, la persona que yo acepto como que está unos pasos más adelante en el caminar hacia Jesús. Pero él tampoco es perfecto. Él tampoco se ajusta a ese modelo que yo entendía que era el modelo que pedía Jesús. Quisiera leerte algo que me trajo luz en relación con esto. Espero que a vos, allí donde estés escuchándome, puedas sacar algún provecho y que esto contribuya a eliminar de tu mente esa lucha como la que yo tengo entre mi imperfección y mi voluntad, o mi deseo, o mi ambición de ser perfecto. Aquella lucha entre un mundo del Edén y este mundo en el que vivimos, donde la enfermedad, la injusticia, la miseria es parte de la vida cotidiana. Lo que te leo fue escrito en el último libro de, por lo menos el último libro que yo leí, de Ansel Grum. Ansel Grum es un monje benedictino alemán que nació en 1945, vive hoy en día y suele venir una vez al año a la Argentina recorriendo todo el mundo. Es muy convocado, un hombre dedicado, pese a ser monje, dedicado a la vida de empresa, dentro del monasterio en el que él sirve y al que él pertenece. Él tiene un montón de emprendimientos, por supuesto que sin fines de lucro, pero es un hombre realmente admirable, es además un filósofo, es un especialista en psicología, un hombre que ha buscado, en su medida, ha tenido esa lucha por ser perfecto, como el Padre, como Dios es perfecto. Te digo lo que dice él en un apartado de su libro, El pequeño libro de la vida. es un librito chiquito que tiene pequeñas reflexiones que no pasan de una caridad cada una. El pequeño libro de la vida de Anselm Grüm, lo publicó la editorial Bonum. Dice: perfectamente completo, perfectamente completo. Sed perfectos, dice en la Biblia. Pero es menester escuchar atentamente el sentido de lo que Jesús dice. Seguramente no se exige aquí la locura de la perfección de los perfeccionistas. La palabra perfección, o la palabra que yo puedo adaptar y decir que en español se define como perfección, tiene su origen en griego, en la palabra teleos. Teleos significa en realidad ser completo, ser entero, estar orientado, enfocado hacia un objetivo. La palabra telos, T-E-L-O-S, telos, proviene del lenguaje, es una conjugación de teleos, y proviene del lenguaje del misterio, y significa originariamente ser iniciado en el misterio de Dios. Si aplicamos para ello nuestra concepción de perfección, si cuando nosotros leemos ser perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto, si hablamos de perfección en el sentido de lo que la palabra perfección en español está diciendo, estamos muy lejos del sentido que Jesús dio en esa frase cuando nadaba, cuando lo compartía frente a sus discípulos, frente a la gente que lo escuchaba en ese momento, hace 2000 años. Si aplicamos la palabra teleos a nuestro concepto de perfección, estamos pasando por alto el verdadero sentido que quiso darle Jesús en su momento. Los latinos, ya en la época de Jesús, en que se hablaba el idioma latín, los romanos hablaban el idioma latín, ya habían malinterpretado este concepto, porque ellos decían perfecti estote, perfecti estote, que quiere decir en latín ser perfectos, el mismo sentido que le damos en español y que aparece en tu Biblia o en la mía, ser perfectos. Pero ser perfecto no es lo mismo que ser perfectamente completo. Ese es el sentido que Jesús le da a la palabra perfecto. Dicho en el idioma que se usaba en su época, o escrito como está escrito en el Nuevo Testamento, en griego, Jesús hablaba de la palabra teleos, ser perfectamente completo. Jesús interpreta el término perfecto en el sentido de como vuestro Padre Celestial que permite brillar sobre la oscuridad y sobre la luz, sobre el sol y sobre la noche, sobre lo bueno y sobre lo malo. Dios contempla la oscuridad y la luz, y a ambas las ve en su completud, ambas forman la completud. Dios contempla la noche y el día, y Dios ve todo lo que vos tenés de luz y todo lo que vos tenés de oscuridad, todo lo que yo tengo de brillante y todo lo que yo tengo de negro, de oscuro. Y entonces, ¿en qué medida Él me ve perfecto? Usando las palabras de Jesús, teleos, Él me ve perfecto en la medida en que mi vida esté enfocada hacia las cosas de Dios, enfocada en la búsqueda de los misterios de Dios, enfocada en conocer los misterios de Dios. ser perfectos, teleos, en el idioma original latino, tiene que ver con que mi vida esté buscando la armonía, el reconocimiento de mis zonas oscuras, el admitirlas, el conocerlas, y también mis zonas brillantes, mis zonas llenas de luz, orientado hacia un objetivo, tener un sentido para mi vida y que ese sentido sea la búsqueda de Dios, sea la búsqueda de la perfección en Dios, la completud en Dios. Y entonces sí, puedo ver con otros ojos esta frase de Jesús. Él no me pide a mí ni te pide a vos que seamos perfectos. Él nos pide que nos reconozcamos así como somos, sin necesidad de ocultarnos, sin necesidad de maquillaje que tape las partes que no nos gustan, sin necesidad de una máscara que venga a cubrir lo que no nos gusta de nosotros, sin adoptar un personaje que en algunos puede significar un traje y una corbata, y en otros puede significar el querer demostrar aquello que realmente no soy. ¿Para qué? Para que los demás no vean mi debilidad, para que los demás no vean lo que no me gusta, para que los demás no vean aquello que es oscuro en mí. Si estás tratando de lograr eso, si estás esforzándote por cargar con vos un personaje que no sos vos realmente, por cargar encima una máscara, un antifaz que cubre tu rostro verdadero, y esto lo haces por ahí con objetivos buenos, porque lo haces buscando ser perfectos, buscando que los demás te vean perfecto, porque si no sos perfecto no sos un digno representante del Evangelio. Si no sos perfecto, si ven tu debilidad, van a decir, ¿cómo este cristiano? No, eso no es lo que te pide Jesús. Jesús te pide que puedas mirarte en el espejo, reconocer quién sos, blanco y negro, oscuro y claro, y que puedas enfocar toda esa realidad tuya en la búsqueda de un Dios que solamente quiere abrazarte, que solamente quiere estar cerca tuyo, en completud, como sos, tal cual como sos. Que Dios te bendiga.